Y es un crimen cortar esta canción, pero queremos conversar, queremos escuchar un poco, conversando al Zucará, Julio Víctor González. ¿Cómo andás, Zucará? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entusiasma ver esta invitación que vimos a poder escucharlos a ustedes en Sala Zitarrosa, ahora ya, en este fin de semana. Sí, sí, el sábado. ¿Qué tres sí. se juntaron? Sí, divino, la verdad que sí, una experiencia preciosa. Sí, muy, muy lindo. Ahora, antes de entrar de lleno, sí. me llamó mucho la atención a esa canción, y esa canción no, yo nunca la he escuchado. No me digas. Esa canción que pusieron, no la conozco. Ah, me muero. ¿Quién canta? ¿Quién canta esa canción? A ver la operadora que nos diga. No tengo idea, nunca la escuché. Bueno, la operadora nos tiene que decir cuál es esa canción, quién la canta, y te lo decimos, te lo pasamos. Nunca la había escuchado, me pareció preciosa cosa, no sé. La verdad es como que una sí. especie de homenaje, es como un homenaje a Humberto, ¿no? Una cosa así, qué me lindo. Pareció. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, después me dicen entonces. Te lo pasamos, seguimos con lo de la nota. Dale. Bueno, decíamos de esta juntada de tres, que son tres que cada uno les conoce su carrera, o bueno, cree conocer bastante de lo que ha sido sin duda. Carrera. Carlos Malo, el Pindingo Pereyra y vos, pero contanos vos qué es lo que hay de los tres juntos. ¿Por qué los tres juntos? Bueno, mira, esto tiene una historia que empezó hace poco. Eso fue una, digamos, una idea de Carlito, porque bueno, a él le hablaron para que a ver si quería hacer algo con respecto a para celebrar los 230 años de la ciudad de Rocha, que eso fue en noviembre. Entonces le dijeron, le preguntaron, no estaría bueno que hacer algo con la música rochense, celebrando con canciones de Rocha, que hablaran de la ciudad y eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó la cosa y él invitó a Pindingo, se le ocurrió a él, a Pindingo y a mí, entre los tres, buscar canciones que hablaran de la ciudad de Rocha o de Rocha en general. Bueno, en realidad Pindingo no tiene muchas canciones a la ciudad de Rocha, ¿no? Claro, claro. Pero no tiene canciones, más bien es castillo, que en general no hay muchas canciones a la ciudad de Rocha, ¿no? Bueno, hay más al departamento. Sí, en realidad directamente de la ciudad hay algunas, sí, como Poema las Tres, ¿no? Sin duda es esa la canción. Claro. Poema las Tres es la canción a la ciudad de Rocha, sin duda. Claro. Y que es una de las mejores canciones del cancionero rochense. Esto sí. Eso es sin duda. Entonces ahí arrancó la cosa y bueno, y nos gustó la idea. Enseguida nos empezamos a reunir para pensar y armar algo, y eso fue en noviembre, en el cine Primero de Agosto, el cine del pueblo, ¿no? Claro. Un cine que estaba cerrado, que lo reabrieron justo para hacer este acto. Estuvo lleno de gente, eso. Era patrocinado por Cultura de la Intendencia, entonces era entrada libre. Aquello fue increíble porque quedó gente afuera. Bueno, estuvo buenísimo. Entonces, ese fue el puntapié inicial, pues quedamos todos entusiasmados, bueno, hay que seguirlo haciendo, bla, bla. Bueno, y de ahí después surgió todo esto, ¿no? Uh-huh. Poco a poco lo seguimos replicando al espectáculo, cambiándolo, por supuesto, incluyendo otras canciones, sustituyendo algunas, y bueno, hasta llegar a esto del sábado en la Sala Zitarrosa, que para nosotros, bueno, es un lujazo, que además ya se vendió toda la sala. Así que va a ser hermosa noche de fiesta. Bueno, entonces actuamos. Después de lo del cine, actuamos en el escenario de afuera del Centro Cultural de La Paloma. Después lo hicimos en el Festival del Asado con Cuero Lascano. Hace poco estuvimos en el Teatro La Unión de San Carlos. Bueno, eso, y hemos estado. Me falta alguna de las veces que tocamos. Sí, ya tiene una recorrida. Tiene una recorrida lindísima, sí, viene muy bien. lo disfrutamos mucho, nos encanta cómo está saliendo, es bastante bastante novedoso, porque claro, pues son canciones que se llama canciones históricas, claro. Son canciones, la mayoría son canciones conocidas, muy populares, canciones que la gente las canta con nosotros, pero como reversionadas entre los tres, ¿no? Siempre sí. Estamos interactuando los tres arriba del escenario, ¿no? Bueno, uno tiene al Zucará, a vos te tenemos con una carrera de... Ya cumpliste los 50 años. Yo creo que fue ahí cuando conversamos la última vez, ¿no? Pues sí, sí, sí, ya pasé bastante los 50, creo que van como 57, me parece. ¿Seguro? Sí, sí. Sí. No, entonces conversamos después, sí. Conversamos después otra vez. Sí, sí, sí, sí. Al Pindingo, sí, déjame contarte esto. Al Pindingo, ¿sabés que acá sí. Nosotros lo conocimos hace muchos años? Lo trajo un oyente, el Pocho Muño, que es de Rocha, es un hombre con la camiseta de Rocha puesta, que no sabes. Y que acá sí. Venía con unos bidones, unos tremendos bidones, con butiá, a los que les agregaba alguna caña. Y venía acá, ¿no? Venía con el bidón y el Pindingo. Nos traía la música del Pindingo y nos hablaba del Pindingo. Entonces, claro. Lo incorporamos por ese lado al Pindingo. ¡Qué bien! Sí, sí. El Pindingo está asociado a la caña con butiá. Sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Además, siempre anda con una petaquita con caña con butiá, Pindingo. Sí, no, no, acá era solo con bidón. Y tenía algunos adeptos, ¿no? Que lo esperaban ansiosos. Sí, sí, No, Pindingo es un genio. Pindingo a mí siempre me gustó muchísimo. Desde que lo conocimos al comienzo de la trayectoria nuestra, de cuando empezamos a cantar, al poco tiempo lo conocimos a Pindingo en Castillos. Él es un poco menor que yo, obviamente bastante menor que Humberto. Humberto tenía 4 años más que yo. Pindingo tiene creo que 71. Ajá. Pero ya cantaba, ya estaba cantando, empezó muy jovencito, tenía 15 años y ya andaba cantando por distintos lugares. Una cosa que la trajo, obviamente, de la cuna. Sí. Él cuenta que su madre cantaba muy bien, su madre tenía un tío que cantaba. O sea, viene genéticamente, ya vino con la música incorporada, ¿no? Y es un gran músico, es un músico innato, absolutamente, él es autodidacta. Pero tiene una sensibilidad, un buen gusto para compone unas melodías hermosísimas, toca muy bien la guitarra, musicaliza magistralmente los textos que siempre arrimaron grandes poetas de Castillo, ¿no? Como sí. Hugo Baraldi y Humberto Ochoa, que Humberto Ochoa está vivo y sigue escribiendo. Así que ha hecho una carrera extraordinaria, fantástica, Pindingo, ¿no? Tiene muchos discos, muy buena... Muy buen material, o sea, son canciones que están bien escritas, hay una seriedad, hay un criterio, hay un sonido propio, una identidad, que eso vino con él, y es el único que canta de esa manera. No hay nadie que lo pueda imitar, además. Es como inimitable, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, los tres aportan lo suyo, son los tres... diferentes, si bien los une Rocha. Totalmente. Acá en este homenaje, pero son los tres con sus, cada uno tiene su camino. No, exactamente. Carlitos es el motor de todo esto, ¿no? Él fue el que nos invitó y él es un productor espectacular, ¿no? Él no para de hacer cosas, es algo increíble. Entonces nos lleva, nos arrastra, los viejos nos lleva y nos trae para todos lados. Y él aporta, él con su generosidad, además, en realidad él lo que pone es su maravillosa voz a las órdenes para cantar estas canciones, por ejemplo, en el caso de las canciones de los Zucará, ¿no? Sí. Él hace la primera voz que hacía Humberto a la perfección, con aquella pasión que tenía Humberto, que ya lo habíamos hecho al espectáculo a dúo nosotros hace unos años atrás. Anduvimos, incluso estuvimos en la Cita Rosa también, que se llamó Cosas del Camino. Eso fue en el 2019, el año antes de que empezara la pandemia. Entonces ya tenemos esa experiencia de haber cantado a dúo, entonces ahora le sumamos las canciones de Pindingo, los arreglos, que ahí cambió la cosa, ¿no? Con arreglos a tres voces de alguna de las canciones, ¿no? Y bueno, y Carlitos, en realidad, nosotros tenemos que estarle insistiendo para que cante, para que hagamos más canciones de él, porque él dice, no, pues mis canciones no son canciones históricas. No, como que él lo que él dice, no, yo creo, siempre dice, además públicamente, que él está orgulloso y se siente honrado de poder cantar estas canciones, ¿no? Que tanto, que se crió cantando, ¿no? Él, o sea, desde que era chiquito, cantaba las canciones de los Sucará, ¿no? Claro. Así que bueno, pero hacemos sí canciones de Carlos, hacemos como, a ver, hay tres o cuatro en el repertorio, canciones populares de Carlitos, ¿no? Sí. Como Rochense de Buena Ley, él hace El Corbata y el Campero, que es una canción preciosa de los perros, unos perros que tuvo él, que se le murieron, hace Dale tú que te toca a ti, y bueno, al final ahí, cuando la gente empieza a pedir otra y otra, hacemos para levantar tierrita, porque todo el mundo la pide, ¿no? Así que, ¿sí? Claro, sí. Y bueno, y es un repertorio muy, muy dinámico, muy, y la gente queda muy, muy contenta, todo el mundo canta. Y, bien. La verdad que es muy buena experiencia. Mirá, acá bien. Una oyente desde Barcelona nos dice saludos de una butiacera y nos manda un bol con butiá desde Barcelona y dice, qué sorpresa, están hablando de castillos, también nos dice eso. No, pero no puede ser que tenga butiá en Barcelona. Mandó la foto ahí, una fuente de vidrio con butiá. ¿Le habrá mandado a alguien de Rocha? No puede ser. Es muy probable, sí. Hoy día todo se puede. Bueno, que nos diga si ahí los está. Tiene ahí, de dónde los sacó. Uh-huh. Bueno, pero qué cosa con Rocha, ¿no? Viste que cuando hablas con los de 33, son todos de 33 los músicos y los poetas. Si hablas con los de Tacuarembó también. Con La Valleja sí, nos sí. ha pasado ya también. Pero Rocha no se queda atrás. Sí. No, Rocha no se queda atrás, ¿no? Qué país Rocha este. Tiene un canto. Y tiene un canto muy vivo, ¿no? Un canto. Sí. Rocha tiene un movimiento de canto que además con la característica que nos quedamos todos acá. Claro, claro. Acá estamos todos, nadie emigró. Mira, o sea, salvo Florencia Núñez, que se fue muy chiquita para Montevideo, para ahí, ¿no? Claro. Florencia es la que ha hecho la carrera desde Montevideo. Sí, claro. Es la más joven además. Pero igual habla de Rocha ella, ¿no? Ah, por supuesto. Se reivindica, ¿no? Rochense. Y sí, más bien, y el trabajo que hizo, divino, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La película, la película que hizo, y el disco con las canciones, con las viejas canciones, ¿no? Okay. Esa recopilación que se llama Porque Todas Las Quiero Cantar, eso fue una pegada, fue un muy lindo trabajo, que además le hizo muy bien al canto, de Rocha también. Sí. Porque le dio una visibilidad que no tenía, ¿no? Pues como al reversionar las canciones de esa manera, le llegó a la gente joven algunas canciones que nunca las habían escuchado en las versiones originales, ¿no? Claro. Lo agudizaba y empezó a conocer esas canciones. Está muy bien. Ahora está muy claro. Bien también, y he escuchado gente que lo... gente de Rocha, ¿no? Que puede estar en cualquier lado, como en este caso la oyente que hablaba desde Barcelona, de que se le cante a los lugares, ¿no? A la naturaleza de Rocha en este caso, sí. Pero también a la gente. Entonces ahí toca una fibra distinta. Exactamente. Sí, no, ni hablar. Sí, bueno, como todo lugar, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? Rocha tiene una cultura propia, digamos, ¿no? Y eso es muy lindo. Por ejemplo, la famosa canción, creo que es la más conocida de Pindingo, la canción del camaronero. Claro. Es una maravilla la canción, ¿no? Canción del camaronero, ¿cómo no? Claro. Bueno, ¿está todo vendido ya para el sábado? Sí. Alguien todavía no había podido sacar entradas, ¿puede haber una segunda oportunidad en Montevideo? Me parece que ya no, pero hay que averiguar por las dudas. Puede quedar algo, pero muy poco quedaba. Bueno, arriba nomás. Que intenten... La platea abajo está toda... ¿Cómo? Que digo que se puede intentar y después no sé si no se podrá buscar alguna chance de que repitan espectáculo en la Cita Rosa o en otro lado, pero Montevideo, digo, para la gente de acá. Probablemente sí suceda eso, ojalá, ¿no? Sí, claro. Ya lo vamos a seguir haciendo el espectáculo en distintas ciudades, pueblos del interior que ya están interesados ahí en que vayamos, ¿no? Sí, sí. Así que esto va a seguir, seguramente. Nos avisan. Y ahora estamos, después de la Cita Rosa, el viernes 10 en el Teatro 25 de Mayo, acá en Rocha. Hacemos el mismo espectáculo. Sí, sí. Ya lo estamos promocionando. Ahí en Rocha. Lo digo al aire para la gente que de repente de Rocha, que no pueda ir a la Cita Rosa, puede viajar hasta Rocha. Está bárbaro. Y ver el espectáculo el viernes. El viernes de la semana que viene. Sí. El viernes de la semana que viene. Ahí está, Teatro 25 de agosto. Muy bien. 25 de mayo. 25 de mayo. Escúchame, sí. ¿Y las entradas se sacan dónde para esa, para la de Rocha? Para esa se sacan por Red Ticket. También. Es la manera, sí. Muy bien. Es por Red Ticket que se sacan las entradas. Muy bien. Para Rocha. Por ahora, no sé después si se va a habilitar de repente de otra manera. Ahí va, porque puede haber gente que está acá y que va a ir a Rocha porque tiene casa allá, porque veranea, por lo que sea, y es lugar a donde va. Claro. Bueno, exacto. Julio Víctor, muchas gracias por este contacto. No, a ustedes, muchas gracias. Y mándennos la programación cuando se van a presentar en otros lados. ¿Cómo no? Sí. Te vamos a encontrar entonces. Bueno. Ángeles, ¿no? Sí. Sí. Ángeles. Bueno, mucho Julio, qué lindo nombre, Ángeles. ¿Eh? Qué lindo nombre, Ángeles. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que el sábado eso esté muy lindo. Está descontado que va a estar, pero un saludo para los tres y que salga todo muy bueno, bien el sábado. Muchas gracias. Igual, saludos ahí a todos. Entonces, un abrazo grande a la audiencia y seguimos en contacto. Ahí va. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.